cuenten un poco la visita. Sabemos que está en la ciudad de Osorno, que fue al jardín en cuestión, que hoy día está siendo cuestionado por esta mamá, acusando un abuso sexual también, posiblemente que haya sido dentro del jardín por parte de alguna de las educadoras. Ya, sí. Efectivamente, el motivo de mi visita al jardín infantil es tener una reunión con los apoderados hoy día en la tarde, ¿sí? Yo me voy a reunir con ellos alrededor de las 3:30 de la tarde, yo para que ellos conozcan, ¿cierto?, de primera fuente, de que efectivamente existe una denuncia en la fiscalía de un apoderado del establecimiento que da cuenta de que su hijo fue objeto, ¿cierto?, de abuso sexual, ¿ya? Entonces, lógicamente que nosotros como institución, nuestro primer deber, por supuesto, es velar por la integridad y por el resguardo de los derechos de los niños. Entonces, esta situación nos preocupa tremendamente, porque no sabemos, por supuesto, si el niño efectivamente fue abusado y dónde, ¿ya? Entonces, como institución, nosotros, por supuesto, que hemos brindado apoyo al personal del establecimiento y también se ha conversado con la madre de este menor, y debemos dejar, por supuesto, que las instituciones en este caso hagan su trabajo y puedan ellos determinar, digamos, el tema, digamos, si efectivamente ha sido así, ¿ya? Señora Imelda, ¿sí? Paralelamente, ¿ustedes como Junji ha comenzado alguna investigación interna? ¿Se está realizando algo? Sí, efectivamente, nosotros como institución debemos ordenar el proceso administrativo que corresponde, y en este caso hay que dictar rápidamente una resolución que ordena un sumario administrativo. Y eso en forma paralela, ¿cierto?, al trabajo que está haciendo o que va a empezar a hacer la Policía de Investigaciones.